Bien, buenos días. Mi nombre es Roger Carvajal, soy investigador emérito de la UNSA. En formación soy médico, pero tengo un doctorado en biología molecular y un diplomado en seguridad nuclear y radiológica, que lo ejercí en la Universidad de México. Me han encomendado ver el tema del Centro de Energía Nuclear, que más bien que han avanzado bastante, ya no voy a repetir cosas, nada más haciendo algunas puntualizaciones. Pero me interesa mucho, ya que estamos en una universidad europea, que es una universidad muy joven, ver este decurso que sigue la ciencia y la tecnología para ver hacia dónde vamos a llegar. Quiero felicitar al señor jefe de carrera de física porque están introduciéndose en un campo muy fértil, que son las energías alternativas, y que realmente estimo, y creo que esa es la tendencia mundial, que va a ser la nueva gran fuente mayor de energía para este mundo, las energías limpias. Veremos qué pasa con las otras, con la fósil, con la nuclear, y aquí vamos a dar algunas referencias a ellas. Pero anticipadamente ya quiero felicitar el hecho de que estén incorporados en esto, y vamos a ver que en realidad hay algunos otros entendimientos en San Simón y en San Andrés, pero sería interesante que el Alto, teniendo tanto viento, avance muchísimo en la eólica, porque tienen el elemento para experimentar aquí mismo. La siguiente, por favor. Entonces, sabemos nosotros que la ciencia descubre cosas, la tecnología inventa cosas, ya desarrolla, y la innovación genera soluciones. Lo que nos interesa a nosotros habitualmente, además de descubrir, es generar cosas útiles, y eso se hace a través de la tecnología. La siguiente, por favor. Las aplicaciones de la tecnología en general han sido concebidas para el bienestar humano. Todo lo que tenemos para el bienestar. Sin embargo, ese bienestar es a través del aprovechamiento de los bienes de la naturaleza, la fabricación de productos, instrumentos, el desarrollo de técnicas, todo hace la tecnología. Y la disfrutamos. Sin embargo, la siguiente, por favor. En ocasiones puede ser mal usada, o usada con fines perversos, o puede haber fallas en su aplicación. Entonces se han encontrado cosas tremendas a lo largo de la historia de la tecnología, ¿verdad? Malformaciones congénitas, guerras químicas, etc. Para que eso no ocurra, pues existe un mecanismo que los seres humanos han incorporado en sus normas, que es la bioética. Pero además los estados tratan de generar normas para evitar que las tecnologías se vuelvan peligrosas o se hagan usos peligrosos de las tecnologías. Claro, a unos estados no les ha interesado mucho. El estado alemán, antes de la guerra, pues al contrario, ¿verdad? Ha usado tecnologías muy peligrosas, ha hecho desastres con otros seres humanos y no tenía dentro de sus políticas de Estado esto de preservar la vida. En cambio, se supone que el Estado boliviano seguía por el tema de cuidar la vida. La siguiente, por favor. Entonces, estas tecnologías peligrosas, traigo aquí unos ejemplos. En el caso de la química, la química ha dado tanto, ha producido tanto para el bienestar humano, desde las pinturas, las telas, bueno, todo es químico prácticamente, los plásticos, etc. Pero también han habido productos que han causado daños. Fármacos de origen químico, se acuerdan de la talidomida, que generaba trastornos en las malformaciones en los niños, cuando las madres tomaban. Algunos son drogas que han causado tremendos problemas. Los agrotóxicos, los pesticidas, ¿verdad? Todos hemos estado comiendo y creo que seguimos comiendo todavía los alimentos muy contaminados con pesticidas que son realmente tóxicos y han causado esa, son parte importante de la incidencia del cáncer en este momento. El paraquat, que es un agente desfoliante que han utilizado los Estados Unidos, lo usaban para quitar hierbas malas, pero lo usaron luego en la guerra de Vietnam para deforestar toda la selva de Vietnam, para que no tengan dónde ocultarse los soldados vietnamitas. Pero interesantemente, como también esto respiraban los soldados norteamericanos, en este momento 35% de los veteranos de guerra tienen fibrosis pulmonar. El paraquat es un fibrosante muy poderoso. Y bueno, parece el castigo de semejante agresión. Y además, ojo, está usando paraquat en el cultivo de coca. Y eso les aviso porque yo lo he investigado y existe este producto. Lo están utilizando para eliminar otras malas hierbas. O sea que, ojo con lo dicho. Las armas químicas se usan masivamente. El dimetilbenzantraceno que está en el humo del diésel que botan los carros que tienen su motor en mal estado, el cancerígeno más potente, los explosivos. Bueno, fíjense, la química ha dado muchísimo de riesgo. y sigue dando. La biología molecular, la clonación de embriones, ¿no?, es un tema muy debatido. Los transgénicos, que hasta ahora la gente debate. Claro, a las empresas les interesa vender mucho, pero ya la Organización Mundial de la Salud y todos los investigadores están manifestándose cada vez más en contra de los transgénicos. Igualmente, es tecnología peligrosa. En la electrónica, el tema de la inteligencia artificial es un tema que la gente lo considera muy peligroso. Energía nuclear, el tema nuclear, la bomba atómica, los accidentes nucleares, las radiaciones ionizantes son parte de este riesgo enorme. En microbiología, la modificación de microorganismos patógenos, virus. Se dice que hay virus que han salido de laboratorio, que no son naturales. Las armas biológicas, ¿verdad? Diseminar bacterias para que se muera la gente. Fíjense cómo la ciencia descubre, la tecnología es capaz de causar daño. Intencional, no siempre, a veces por accidentes. Y de eso, pues, la tecnología nuclear no se libra. La siguiente, por favor. Estábamos hablando de las tecnologías, de donde las sustancias químicas, tóxicas que han utilizado en la guerra. Miren, el Novichok, ha usado la Unión Soviética, el gas BX, el sarín, el gas mostaza, el fosgeno, etc. Se trataba de matar gente masivamente sin tocar un pelo, ¿verdad? Bueno, pues esperemos que esto ya haya pasado, esperemos que la ciencia y la tecnología no tengan ese recurso y estemos yendo hacia un mundo de paz, un mundo sin riesgos, un mundo sin peligros. La siguiente. En el Estado boliviano, interesantemente, cuando el año 2005, en 2005 también, se empezó a discutir este tema de la vida, cómo tiene que ser este nuevo país. Entonces se habló de una cosa muy interesante, que es vivir bien. Vivir bien decía, pues, hay que vivir en armonía con la naturaleza, hay que aprovechar sosteniblemente los bienes que nos da la naturaleza, no se deben afectar los elementos de la madre tierra. Y una cantidad de otras cosas, la reciprocidad, decimos, este tiene que ser el nuevo Estado boliviano. Entonces, porque no queríamos entrar en el desarrollismo, donde se explota la naturaleza, se incrementa el consumismo, se daña el agua, se daña, como los países que han desarrollado y han dañado toda su naturaleza, y han dañado a la gente. Dijimos, esta es la opción. Y esa opción se vio traducida, la siguiente por favor, en la Constitución Política del Estado. Ahí se habla de la madre tierra, se habla de vivir bien. Por ejemplo, se dice, se prohíbe la fabricación y uso de armas químicas, biológicas y nucleares en territorio boliviano, así como la internación, tránsito y depósito de residuos nucleares y desechos tóxicos. Está prohibido. No se puede transportar, no se puede depositar residuos tóxicos. Esto es bien importante, porque el convenio que se ha hecho con Rosatom genera residuos tóxicos y no se pueden quedar ahí, hay que transportarlos. ¿Quién se los va a llevar? Se decía, no, se los van a llevar los rusos, no es cierto. Hay un artículo expreso del convenio que dice que se lo podrá trasladar a otros, a un tercer estado. A ver, ¿cuál es el tercer estado que se deja llevar basura nuclear? Antes éramos los pobrecitos nosotros que podíamos recibir, pero ahora ya ningún estado va a dejar eso. Entonces, ojo, y aquí hay una disposición de la Constitución Política del Estado que está en contra del convenio que se ha firmado con Rosatom. Está clarísimo. La siguiente. Y hay otras leyes que hemos previsto, la ley de la madre tierra, son derechos de la madre tierra, no podemos enterrarle cosas. A vivir libre de contaminación, es un derecho a la preservación de la madre tierra de contaminación de cualquiera de sus componentes, así como de residuos tóxicos radiactivos generados por sus actividades humanas. Prohibidísimo. La otra ley. La ley del medio ambiente dice que era prohibida la introducción, depósito y tránsito por territorio nacional de desechos tóxicos, peligrosos, radiactivos u otros de origen interno y o externo que por sus características constituyen peligro para la salud de la población y medio ambiente. Otra ley que prohíbe. Otra contradicción con el convenio con Rosatom. Siguiente. Hay otra ley de gestión integral de residuos que no estamos utilizando, estamos contaminando el lago Titicaca con residuos químicos, con residuos domésticos. Pero bueno, si queda prohibida la instrucción de póster, dice lo mismo. Es otra ley. O sea, cuatro leyes a falta de una y la Constitución Política del Estado, que es la ley de leyes, ¿sí?, que prohíbe esto. La siguiente. Pero, además, nuestro presidente dijo, en Tiquipaya, ¿se acuerdan de Tiquipaya? 23 de abril. Dijo, Sudamérica debe ser sin energía nuclear para defender la vida de los bolivianos, los sudamericanos y los norteamericanos. Textual. Miles de personas de todos los países estaban ahí viendo y oyendo y grabando. Está todo muy bien, ¿no? Y de repente, algo se torció, nadie sabe qué pasó. La siguiente, por favor. Ah, no, pero antes de eso, había energía nuclear en Bolivia desde antes. Se trabajaba con, no energía, con tecnología nuclear. Había la Comisión Boliviana de Energía Nuclear, luego que se convirtió en el Instituto Boliviano de Tecnología Nuclear. No quisiera manejar la palabra energía, sino de tecnología. El IFTEN, que tiene, está aquí cerca, está por Viacha, tiene una serie de capacidades, controla por el consiste, se han usado radionúclidos, o sea, radisótopos para la medicina, yodo 131 para el tratamiento del bocio, aceleradores, etc. Entonces, había una entidad que controla y el IFTEN y sigue haciendo, siempre lo ha hecho. La siguiente, por favor. Cuando se planteó que en Bolivia debemos estar en el marco del vivir bien, sus objetivos de gestión se ajustaron a ese hecho, y por eso dice, miren, utilizar técnicas energéticas nucleares convencionales, evaluación medio ambiente, pero alterando el vivir bien. Eso dice el IFTEN de la población boliviana. Luego, y otras cosas que ustedes van a ver que están siempre en el marco del cuidado del medio ambiente, ¿verdad? Y evitar los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes, ¿verdad? Eso tiene como misión. Entonces, IFTEN es la instancia de control. Lo que no se entiende ahora es que en el nuevo acuerdo van a desarrollar otras normas de control y de gestión como parte del acuerdo. Entonces, como que IFTEN, me imagino que va a desaparecer, ¿no? ¿Quién sabe qué ocurre? La siguiente, por favor. Las aplicaciones de la tecnología nuclear que siempre ha manejado IFTEN son todas estas. En hidrología, ya se ha trabajado mucho en hidrología isotópica, es decir, agarrar un material radioactivo, meterle a una corriente de agua y hacerle seguimiento con un detector a ver por dónde sale, entonces se saben los flujos, la hidrodinámica y todo lo demás. En minería también, para saber por intercambios dónde hay ciertos minerales. En agricultura, para mejorar, es decir, hay cámaras de degradación de cobalto así chiquititas que se utilizan donde se ponen semillas y ver de las semillas cuál ha cambiado en su estructura genética y ha mejorado para hacer esto. En medicina se ha utilizado mucho la gammagrafía para el diagnóstico de cáncer de tiroides y de otras cosas, se utiliza para radioterapia. Hay mucho uso de tecnología nuclear en Bolivia. En el arte, para determinar el patrimonio, se hacen tecnologías para ver las pinturas que antigüedad tienen, etcétera, etcétera, el medio ambiente, etcétera. Claro, estos dos no estamos teniendo acceso a aquello porque todavía no hemos entrado a esa era. Pero ya se sabía de esto, pero para el tema de la energía nuclear se tenía lo que hemos dicho antes, el vivir bien es incompatible con ese manejo de alto riesgo. Entonces, curiosamente, en diversas ocasiones posteriores el presidente empieza a declarar desde el 2011-12, hay que soñar con energía nuclear. Todos decimos, ¿cómo? A ver, si el otro día he dicho que no. Es una contradicción, dice, no era cierto, va a ser un centro de investigación nuclear, no es nada de energía. Entonces, se plantea en Mayasilla que va a haber un centro, se discute largamente, pero ocurre que, dicen, no va a ser nada de generación de energía, esto va a ser para medicina, para manejar alimentos, pero curiosamente el que está a cargo es el Ministerio de Energía. Bueno, a ver, entonces, ¿por qué no está salud? ¿Por qué no está agricultura? Entonces, se discute largo y se dice no. Porque se muestra que lo que quería en realidad montar era un ciclotrón para salud, ahorita vemos cómo le hacen, y ahí ya lo hemos mencionado de carrera, una planta de radiación gamma y un reactor nuclear. Un reactor nuclear chiquito, que no es de potencia, pero sirve para hacer investigación. Entonces, pero se les muestra que el que iban a comprar era un reactor argentino, el Opal, lo habían vendido otro su similar a Australia, tuvo una serie de problemas, sobre todo porque emitía gases tóxicos, radiactivos. ¿Cómo se emiten estos gases? Entonces, se dice que no, se arma tremendo revuelo en La Paz, marcha, etc. Y dice, ya, no, que se vaya al Alto entonces. Bueno, entonces el Alto, entonces, bueno, no sé qué dijo la gente, pero la cosa es que ya está ahí. Pero compañero, el convenio. El convenio federal de los Estados de Rusia confirma este uso. En el convenio dice, es para formar un centro de investigación, y en otro lugar dice, que, ha venido aquí por suerte Cecilia, que sabe dónde los puntos del convenio, que sí va a ser para energía nuclear. Sí va a ser para energía nuclear. Está confirmadísimo. La siguiente, por favor. Y en los tiempos sale, ¿no? El 9 de octubre dice, va a ser para energía nuclear. Va a ser para energía nuclear. Ya, ya, es para energía nuclear. La siguiente, por favor. El señor Sánchez, ministro, firma el convenio de cooperación para la implementación y solución del proyecto de energía nuclear. O sea, es para energía nuclear. No es solo para hacer investigación y fabricar radioisótopos, como nos decían antes. La siguiente, por favor. ¿Con quién va a ser entonces? Ya que Argentina no va a dar no va a vendernos el reactor nuclear porque ha cambiado de gobierno, ya con este gobierno no quiere saber nada, entonces, Argentina, ¿no? Y se hace un convenio con Rusia, con esta empresa que es la empresa rusa, pero interesante, ¿verdad? Es la empresa que tiene mayor grado de obsolescencia en su desarrollo tecnológico. Y lo ha denunciado Greenpeace. Dice, es la empresa más riesgosa que existe en el mundo. Y con esa nos estamos asociando. Este es si le sacan foto, es la carátula de un documento en PDF que menciona la cantidad enorme de cosas, fallas, que ha tenido accidentes y por qué. Pero bueno, ahí está. La siguiente, por favor. Entonces, lo anterior se concreta en un programa nuclear boliviano, que hasta no lo conocemos. Nadie conoce el programa nuclear boliviano, pero dice que incluye centros de investigación nuclear, pero a la larga después un reactor nuclear de potencia, de los que generan electricidad. Bueno, vamos a generar electricidad, va a haber energía nuclear en un tiempo. Entonces, ¿para qué hacen en dos fases? Una fase es el centro de investigación que va a ser aquí en Distrito 8 y después el reactor nuclear. Este centro de investigación nuclear que tiene un reactor chiquito serviría para capacitar a la gente para el reactor grande. Esa es la idea central. Entonces, como esto es parte de un plan único que tiene fases, hay que discutir de manera integral el tema de la energía nuclear. Y decir, bueno, ¿es válido tener energía nuclear? ¿Hay más beneficios que riesgos o es al revés? Analicemos. Esa es la clave. La siguiente. Bueno, lo primero que ha saltado la gente es decir, a ver un ratito, ¿por qué desarrolla energía nuclear Japón? Porque Japón no tiene ni petróleo, no tiene ríos, hidroeléctricas, no tiene gas, no tiene viento, no tiene sol, está en el medio del norte, todo es nublado. Entonces, bueno, la energía nuclear le salva. Alemania también, pero había tenido vientos. Entonces, parece que la carencia de otros recursos obliga a hacer energías de esta naturaleza. Y Bolivia, ¿qué tal en esas fuentes? A ver, veamos la energía eólica. Resulta que esta es la distribución del mapa de energía, perdón, eólica, la distribución solar, el mapa de energía solar de América. En medida que es más oscuro, es más energía. Entonces, el lugar más oscuro del planeta está aquí. ¿Y saben dónde queda este país? Este puntito, el Salar de Uyuni. 8.5 kilowatts hora metro cuadrado, lo más alto que hay en el mundo, de irradiación. ¿Quién la aprovecha? Los turistas. Ya se doran un poquito. Pero nosotros no estamos aprovechando eso que es enorme cantidad de energía. Pero no solamente energía por paneles fotovoltaicos, también hay la termoeléctrica solar, que son como una serie de espejos que rebotan el sol, lo concentran en un punto donde hay una cámara que hierve agua o hierve aceite que sale por una turbina, mueve una turbina y genera electricidad. Se llama termoeléctrica solar, que es muy eficiente. En este momento los chilenos, que también están por acá, tienen nomás en la salar de Atacama, en el desierto de Atacama, esa cantidad de energía, ya la están implementando. Ahorita lo vamos a ver. La siguiente, por favor. Entonces, no tenemos energía eólica. Miren el mapa de la energía eólica de Bolivia. Desde Santa Cruz hacia el Chaco, una región de muy intensa en vientos. Pero además, buenos vientos, porque no sirven esas ráfagas que llegan por aquí, mueve el molino y se separa de un viento del otro lado y el molino se vuelve loco. No, necesita, ustedes lo han debido ver esto, la necesidad de que sean vientos continuos, de una dirección preferentemente, que no se alteren, que no se eleven mucho, bajen. Entonces, ese tipo de vientos ya se han estudiado por una serie de sistemas de detección que se han hecho del Viru Viru, son los adecuados. ¿Cuántos molinos eólicos tenemos aquí? Ni uno. Y eso que aquí es una tierra árida, que se está desertificando por falta de riego, pero interesantemente, oigan ustedes, Hay un río que sale de los Andes, se llama Parapetí, y llega aquí, se pierde. Un río grande. Y cuando uno está viendo el río, de repente ya no está. ¿Qué pasa con ese río? Se subsume y forma gigantescos bolsones de agua aquí adentro que alimentan otros gigantes bolsones en el Paraguay, así. El bolsón guaraní. Y esa agua no la podemos utilizar para regar en lugar de deforestar para la siembra. Es que no hay energía. ¿Cómo que no hay energía? Con los aerogeneradores o las aerobombas se puede sacar todo el agua que se quiera para este río. ¿Estamos haciendo eso? No. Nadie hace eso. Nadie se preocupa. Ni los de Santa Cruz, ni el Estado Nacional. Y esto se está desertificando. Entonces, ahí tenemos energía. O quisiéramos hacer energía nuclear allá y llevar por cables aquí. Entonces, miren, son las incoherencias de la falta de visión técnico-científica en el desarrollo del país. La siguiente. ¿Qué es eso? Es el mapa de lluvias y de humedad del país. Fíjense, es la cuenca del río Beni, por acá, y aquí la cuenca que sale de un lugar muy oscuro. ¿Cuál es este? ¿Dónde está la mayor cantidad de lluvias de Sudamérica? Se llama Tiflis. Aquí es el Parque Nacional Isigoro-Secul. Eso no hay que tocar porque es la fuente de agua. De aquí debían hacerse una cantidad de elementos que permitan. Esto alimenta toda la cuenca del Mamoré. Claro, ya tenía que meter una carretera para sacar la madera, para meterle coca. No sabemos qué destino va a tener. Pero por suerte, más bien, la gente se ha portado muy valiente en La Paz y ha bloqueado aquí. Entonces, y aquí, en este lugar, ENDE ha detectado 22.000 megawatts de potencia en las diferentes caídas que hay en toda una serie de valles que hay aquí. Todos conocen, ¿verdad? El valle de Sorata, el valle de Ocón, de Songo. Son valles en los cuales se pueden hacer represas, muchísimas represas, sin inundar nada. Están queriendo hacer represas aquí en el Bala, inundando. No tiene sentido, porque al inundar una represa en la Amazonía, lo único que se genera son curichales donde crecen los mosquitos y aparece el Zika y aparece el chikungunya y aparece fiebre hemorrágica, etcétera, etcétera, ¿no? Fiebre amarilla. No, hay que hacer represas en las caídas de agua, ¿no? O sea, y del agua que queda ahí sirve para riego, sirve para turismo, etcétera, etcétera. O sea, otra visión. Nunca entendimos esto del estrecho del Bala y del estrecho de la Cachuela Esperanza, donde se quiere inundar Amazonía del tamaño casi del lago Titicaca. Va a ser un otro lago, pero de putrefacción de árboles, nada más. Entonces, vemos aquí que el tema de energía alternativa es un tema muy interesante a tratar y quien lo tiene que discutir es la sociedad civil con sus intereses, pero sobre todo sus universidades. Son las que tienen en la mano el conocimiento. El gobierno tiene sus intereses, la universidad tiene el conocimiento y la sociedad tiene los impactos. Entonces tiene que haber esa discusión entre los tres para decir por dónde vamos. Hasta ahora nadie discute nada porque librepensantes no se aceptan, ¿verdad? Fíjense esta planta solar en Chile que están haciendo. Miles de espejos que reciben la luz del sol y todos le apuntan aquí. Como un si fuera esto fuera un espejo cóncavo. Este espejo cóncavo genera aquí un calor enorme. Se puede llevar hasta los 2000 grados. Imagínense ustedes ponen aquí aceite que tiene que hervir y eso sale por una turbina, mueve las turbinas más grandes, se imaginan, y esto puede generar realmente, bueno, además de ser limpia la energía, grandes cantidades de, bueno, grandes unidades energéticas. Esta es la termoeléctrica solar, se llama, no es la de los paneles. Siguiente, por favor. Entonces nos dicen, bueno, vamos a hacer un centro de investigación. La siguiente, por favor, ahí estamos. Ese es el texto del convenio. Donde va a haber un ciclotrón, donde va a haber una planta con un propósito de radiación, va a haber un reactor nuclear de investigación de baja potencia y un laboratorio. Y preguntamos, ¿y cuánto cuesta? 300 millones. 300 nomás. Allá. Este, el ciclotrón cuesta alrededor de 5 millones. De hecho, los rusos no hacen ciclotrones, ¿a quién le comprarán? La planta multipropósito de radiación debe costar unos 7, 8 millones. Es un galpón gigante donde entran los camiones, que van a ver al rato, donde se irradia todo. El que se lleva todo es este, el reactor nuclear, 280, 290 millones de dólares. Digo un ratito, 290 millones de dólares. ¿Qué podría hacer yo con 290 millones de dólares? Pongo esta radiación, los físicos felices, ¿sí o no? ¿Pero cuántos son? 5, 10, 20, muy bien. Pero yo con 290 millones de dólares le construyo a la UPEA 50 hectáreas con laboratorios, con aulas, con profesores, con todos los equipos. ¿Sabe cuánto cuesta la ciudad universitaria de Cotacota? Todito, incluyendo equipos, gente, reactivos, casas, construcciones, 74 millones de dólares. Sí, eran 64 hasta hace 5 años, pero con el apoyo de los suecos son 74. ¿Qué hago con 280 en el alto? Fíjense lo que puedo hacer. Y les hago además unas buenas estructuras para que hagan energía eólica, energía solar, termoeléctrica, con sus campos enormes, campos de experimentación, bomba de cobalto, para física y para las demás facultades, lo que quieran. Pero además, con eso gastaría unos 100 millones de dólares. Porque el presupuesto de la UPEA, ¿cuánto es al año? Debe ser como unos 7 millones, ¿no? Estaría dando yo presupuesto de un jalón de 20 años, poniéndole. Pero además le pondría yo al alto un centro de innovación tecnológica para que desarrolle su industria, todo lo que es metal, mecánica, cueros, que desarrolle todo lo que es... Bueno, son un montón de potencialidades que existen en el alto que están dormidas ahí porque no hay un centro de innovación que informe a la gente, que te enseñe a desarrollar su industria, sus capacidades. Entonces, bueno, pero nos vamos a ir con esos 190 que... Y ojo, este es para el reactor nuclear de investigación, porque para el de potencia, un reactor nuclear de potencia de última generación está entre 4 y 10 mil millones de dólares. El presidente se ha guardado 2 mil millones, pero no va a ser suficiente, va a tener que usar 4 mil millones. ¿Saben lo que podemos hacer con 4 mil millones de dólares? En términos de energía, nada más. O de desarrollo industrial. Bueno, eso es lo que hay que poner a pensar. Por eso pensamos en términos de costo-beneficio. El beneficio que podría hacerse con esa plata y el beneficio que va a ocurrir con la planta nuclear de generación de electricidad, habiendo las otras energías que no estamos utilizando. Entonces, a cambio de eso, solo riesgo. La siguiente, por favor. El ciclotrón ya lo han visto, es una cosa muy interesante. La siguiente, por favor. Hay una imagen de un ciclotrón. La siguiente, por favor. Y es importante esto del ciclotrón. El ciclotrón permite, a través de la aceleración de partículas, fabricar ciertos radioisótopos, en este caso el flúor 18. Y se lo pega a una molécula de glucosa, se forma la deoxifluor 18 glucosa, se le inyecta a una persona, circula en el organismo, y si el señor tiene un cáncer, se le mete dentro del cáncer. Porque el cáncer es el tejido que más está absorbiendo glucosa. Entonces, cuando uno lo mete este señor dentro de un tomógrafo de emisión de positrones, ahí se dibuja la imagen del cáncer, entonces uno sabe qué tamaño es, dónde está ubicado, si ha crecido, si no está creciendo, etc. Sirve para el diagnóstico, solo para el diagnóstico, no sirve para el tratamiento. Y además diagnóstico de ciertos cánceres, el 20% de los cánceres se diagnostican con ciclotrón, con el sistema de escaneo de PET utilizando el flúor 18. Es interesante, hay muchos países que tienen ciclotrón. Todos están en hospitales. Quieren un hospital donde se obtiene el producto y como tiene duración de vida media corta, se le inyecta ese momento al señor y se hace el tratamiento. O si uno quiere mandar esto a otro hospital donde tenga PET, tiene que ir muy rápido. Por eso es que decimos, en realidad el ciclotrón debe estar en Cochabamba, donde de alguna manera llega más cerca a todos los demás lugares. Bueno, pero ahí está. La siguiente, por favor. La pregunta es que era, ¿no? ¿Por qué no está en un hospital? Bueno, eso vamos a ir preguntándonos después. La siguiente, por favor, estamos atrasados. Este es un tomógrafo de emisión de positrones. La siguiente, por favor. La planta multipropósito que ya la describieron. Interesante porque se puede irradiar gamma y se puede hacer que muchos alimentos ya no vayan contaminados. La siguiente, por favor. Ahí son las plantas así. Fíjense, la anterior... La siguiente, perdón, es una planta, ¿verdad? Se están irradiando pollos. La radiación mata todas las bacterias. Si, por ejemplo, había un tiempo que en el Perú tenía mucha contaminación con E. coli y con salmonella, de alto peligro. Se las ha irradiado y ya no tienen esa bacteria. Lo que no sabemos es a qué sabe este pollo irradiado. Pues hay que examinar, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, no me comería un pollo irradiado. Este es para otro tipo de productos que se depositan ahí y se irradian, ¿no? Tiene que estar muy bien, mucho blindaje, porque si no, de alto riesgo. No puede haber ninguna posibilidad de sismo. Ojo. Porque se parte eso, sale la radiación. La siguiente, por favor. Hay que ver qué alimentos irradiar para que... Sí. Lo más interesante, lo más importante aquí es que nosotros hemos promovido que haya este tipo de estructura. Pero la contraparte dice a nivel mundial, cada vez la gente se resiste más a comer alimentos irradiados. No hay estudios que digan si es muy tóxico. Hay unos trabajos que dicen que se generan dioxinas, que son productos cancerígenos, pero todavía están venenos. Habrá que discutir. Pero el mercado se está reduciendo. Pues habrá que valorar bien si vale la pena hacer esto. La siguiente, por favor. Y el reactor nuclear es el tercero, es este. No, aquí lo vamos a pasar, por favor, que ya lo hemos mencionado. La siguiente, por favor. Lo han mencionado. Es de fisión nuclear. Siguiente. Investigación, repito, no es el de potencia, que es una fase posterior. La siguiente, por favor. Que lo que hay hace es que viene un neutrón, bombardea un átomo de uranio, lo vuelve de uranio 236, el 235, y se parte. Aquí se ha partido en criptón y en bario. Pero estos liberan neutrones que siguen partiendo los otros. La siguiente, por favor. Es reacción en cadena. Una fisión, parte de los otros, parte, y así. Cadena, pero que ocurre en milisegundos, pero hay que controlarlo, porque si no, explota. Y una bomba atómica es eso. Es una reacción en cadena no controlada. Pero hay que controlar, se controla con cesio y otros trucos que tienen los físicos y evitan que haya la explosión. Pero se genera muchísimo calor. Ese calor es el que nos interesa para generar electricidad en el reactor de potencia. Pero en el reactor de investigación lo que interesan son estos átomos. Criptón, cesio, sale una cantidad enorme de átomos. La siguiente, por favor. ¿Se acuerdan ustedes de la tabla de periódica de los elementos de Mendeleev? Bueno, un montón de estas salen, pero, perdón, está muy mala transferencia, pero uno puede tener muchos radioisótopos diferentes y los tiene que separar y purificar, y es un tema bastante complicado porque hay muchos temas de bioseguridad del tratamiento, y bueno, uno puede obtener estos y venderlos. ¿Quién los compra? No sé, porque como todos los de alrededor tienen su planta de no tenemos mercado a la vista. Pero además, la siguiente, por favor. Bueno, el reactor ya hemos visto, fácil, la siguiente, por favor, ya no necesito ver esto. La siguiente. Las tareas que va a ser el centro. Pero lo que quiero mostrarles es que estos radioisótopos, la siguiente, por favor. La siguiente, voy a volver después, disculpa, Marque. La siguiente, no está. Ah, esta, la siguiente. Lo interesante es que uno puede... Decir, bueno, quiero tener radioisótopos para investigar en minería, en hidrología, en salud. Los puedo comprar, hay empresas que los venden. Amersham lo manda y los costos son bien chistosos. Pues este es de una empresa peruana. El milicurí vale 6 soles. Yo puedo comprar 30 milicurís, un montón chiquito, y puedo gastar en tratamiento, etcétera, no más de $20, $40, $50 para un proyecto grande, $1,000. Y comprarlos y además luego los regreso. Tengo que devolvérselos. Nadie queda con nada. El tratamiento ha ocurrido, el estudio ha ocurrido y no ha habido ningún riesgo. Con una módica cantidad, pues en dólares, para eso no necesito gastar $280 millones. Es lo que me parece importante en términos de costo-beneficio. Así, vamos a volver, por favor. Entonces, las tareas que puede hacer el centro es lo que dicen. Ya se ha planteado, ¿no? La realización de productos. Esto, el desarrollo del Sistema Nacional de Gestión de Seguridad Nuclear. Eso en realidad ya debiera haber para poder controlar la construcción del centro. No al revés, construyen el centro y se hacen los temas de gestión. Es una cosa que está invertida. La siguiente, por favor. Otras funciones que hay por ahí que por ejemplo, si quisiéramos utilizarlas como para ver fugas de gas en los tubos de gas que hay en el oriente. Traer y llevar tiene su conflictividad y no veo que por ahí pueda utilizarse muy fácilmente. Los tipos, parece que lo que vamos a tener es un reactor de tipo Triga con piscina. La siguiente, por favor. Y los riesgos, hemos visto los beneficios, veamos los riesgos. El uranio. Es un tema bien importante porque efectivamente Bolivia tiene uranio, no sabemos en qué cantidad, a lo mejor los rusos lo saben, por eso están tan interesados. Y hay que hacer minería de uranio. Y la minería de uranio es altamente contaminante. Si la minería del oro es contaminante, imagínense la de uranio. Tiene muchos sistemas de seguridad, ese polvo que sale, hay que moler, hay que concentrar, hay que elevar los niveles hasta cierta concentración, por más de 4%, y tiene pues sus problemas a la hora de extraer, a la hora de transformar, a la hora de transportar. Interesantemente, el enriquecimiento de uranio no lo puede hacer Bolivia. Solamente en 4 países lo pueden hacer y hay que llevarlo para allá. Entonces va a tener que trasladarse allá y luego regresar para aquí. Pero de acuerdo al convenio, quienes nos van a dar el uranio son los rusos. O sea, el combustible nuclear. La siguiente, por favor. Ah, perdón, antes un poquito. No se olviden que el reactor nuclear, el OPAL particularmente que íbamos a comprar de Argentina, libera gases tóxicos. Xenón, argón, que tiene su chimeneito y está por ahí. ¿A dónde llega? Habrá que saber. La siguiente. Ahí siguen las preguntas. ¿Qué es el programa nuclear? ¿Cuándo va a ser el de alta potencia? ¿Dónde lo van a instalar? El reactor de baja potencia requiere agua. ¿En Amachuma hay agua? No sé, creo que no hay. El grande requiere grandes cantidades de agua. ¿Será el lago Titicaca? Bueno, a ver quién luego se anima a comer sus peces, pescados. Entonces, están complicando las cosas. La siguiente, por favor. Entonces, el regalito fue rechazado por Mayasí. La siguiente, por favor. Acuérdense que la radiación no se ve, no se siente, no huele. Solita está ahí, actuando, y a ver qué pasa. La siguiente, por favor. Que la OEIA, que es una organización internacional de energía atómica, tiene muchísimas normas, reglas para instalar esto. Tienen que haber, por ejemplo, estudios geotectónicos. ¿Dónde vas a instalar? Tienen que demostrar de que eso no tiene ningún riesgo. ¿Cómo está la población? ¿De qué tipo de arcillas son? No se estudia nada, simplemente sabéis, ese terreno, ahí está. Recién se van a hacer los estudios geotectónicos, y de hecho el convenio dice así, que hay que hacer los estudios. Él me dice, a ver, haz la siguiente, por favor. Qué interesante. Entonces hay una serie de cosas que hay que ver, dónde va a ser el emplazamiento, hay que estimar las consecuencias radiológicas de la población, las características ambientales, para ver dónde va a ser. Pero ya se sabe el lugar y no se ha visto todavía. La siguiente, por favor. ¿Qué pasaría con la dispersión en la atmosférica de materiales radiactivos a través de las aguas superficiales, de las aguas profundas? ¿Cuáles son los cursos de agua que hay por abajo? No solamente la geotectónica, sino la hidrogeología. No se ha hecho eso. La siguiente. Y la van a poner acá, ¿verdad? Este es el distrito 8 y el distrito 10. Amachuma. Amachuma está en el 10. Pero qué interesante. ¿Habrán visto qué hay por ahí? La siguiente, por favor. Hay un estudio que se llama los mapas y datos de las fallas cuaternarias de Bolivia y Chile. Fallas activas. Ha salido hace un tiempo, el año 2000. La siguiente, por favor. Fíjense, son las mayores fallas activas en el mundo. Es un estudio. Y aquí reportan las de Bolivia y Chile. La siguiente, por favor. Fíjense en la tabla de contenidos. Quisiera que vean, aquí está la página 13, falla de Amachuma. Hay una falla geológica. Sabemos que es una falla geológica, ¿verdad? Los que han ido de Cochabamba a Santa Cruz han visto el sillar. Unas fallas tremendas que cada rato. Está justo sobre una falla, la de Amachuma. Está ahí, aquí hay una falla del Kenco, hay una falla de Peñas, hay una falla de no se lee bien, no sé, foco tal vez. De Viacha, Escoma, Ayoayo, no, más cerca hay la del Kenco, de Llojeta, de Viacha, de Quim. Son las fallas, y en el medio de la falla mayor, que es la de Chuma, ahí está. Entonces, a ver, señores del Ministerio de Energía, ¿han hecho el estudio geotectónico, diga, que sea aquí o que sea allá? Pienso que haya que un día se asiente por la falla. Se parta en dos el reactor del cemento. Salimos corriendo todos. O sea, el riesgo puede ocurrir con ciertas probabilidades, ¿verdad? Los institutos más cuidadosos, como los japoneses, les ha ocurrido. A los gringos les ha ocurrido. A los rusos, recontra, les ha ocurrido. a los bolivianos, que son mucho más cuidadosos, creo que no gozamos de esa fama. Entonces, por favor, pero si además hay falla tectónica, por favor, yo particularmente estoy pensando abandonar esa región. Pero fíjese, es la falla de Machuca, con todas sus descripciones, donde está ahí todo. Entonces, en esta región hay cuatro fallas activas de orden mundial. Todas estas cosas no se han hecho. Los usos de la tierra, el agua, ¿cómo? No está hecho. La siguiente, por favor. La equidad de la actividad ambiental, los emplazamientos. Bueno, la siguiente. Aquí se ha hablado ya de lo Chernobyl, de lo peligrosísimo, cómo está la gente todavía muriendo. Otra cosa, estos reactores tienen fecha de caducidad. 15, 20 años. Después hay que desmantelar. Y el desmantelado cuesta más que el armado. Entonces, cuando uno dice, ¿cuánto va a costar esa energía nuclear que yo la voy a vender a la gente? Tengo que calcularle pues, el costo del desmantelado, ¿no? Del armado, de todo lo demás. Entonces, ¿cuesta? ¿Cuánto cuesta el megawatt de energía nuclear? ¿5 millones? 5 millones de dólares cada megawatt de energía nuclear. En cambio, la de hidroeléctrica está en 1.2 millones, la eólica 1.3 millones. ¿Tenías otro dato tú, alguna vez lo he mostrado? Sí, geotérmica 3 millones. La geotérmica, que es la más cara, 3 millones, pero la recontra cara es la nuclear. Más cara, más riesgosa, más peligrosa. Yo digo, si este país le pudiéramos poner toda la eólica, como ocurre en Uruguay, y toda la solar, sería una maravilla. Ahora yo digo una cosa también. ¿Acaso necesitamos que vengan los alemanes y nos monten una energía eólica aquí, los molinos? No, es la tecnología que nosotros la podemos desarrollar. Podemos inclusive comprarnos uno si quisiéramos más eficiente y hacemos la ingeniería reversa, como han hecho los japoneses. Se llevan una cosa, arman igualito, lo clonan y hacen 1 millón. Y eso se puede hacer, y además técnicos en energía eólica vamos a tener por cientos. Y todos van a estar ahí y nadie se va a contaminar. Y en la eólica y en la solar igual. Entonces es una tecnología secreta, porque acuérdense que en la... El convenio habla de secretos de Estado. Y hay cosas que se van a tener que ir para allá. La siguiente, por favor. Bueno, la siguiente, esto no tiene sentido. Otra cosa, donde hay centros nucleares, aparecen leucemias en los alrededores. Esto ya está definido por varios estudios. La siguiente, por favor. Aquí están los centros nucleares alemanes. Incluso cuáles están deshaciéndose de sus plantas nucleares. La siguiente. Hay una estadística que cuanto más cerca se está al centro, la cantidad de leucemias aumenta. La siguiente, por favor. En Chile, en un centro nuclear de investigación, en La Reina, se han reportado casos de los vecinos que se quejan porque aparecen más casos de leucemias. No hay los estudios estadísticos, pero sí hay estudios periodísticos. Dicen que sí. La siguiente, por favor. Entonces, este reactor nuclear, todo lo que se podría hacer con este dinero, fíjense ustedes. Ya no necesito decirlo. La siguiente, por favor. Más lo que se puede hacer, hospitales, se pueden construir 60 hospitales de tercer nivel, con ciclotrones incluidos. Entonces, aparte me preocupa el término costo-beneficio. Yo sé que los físicos van a estar felices, pero también sé que los físicos pueden quitarse la camiseta de físicos y volver la camiseta de la ciencia en general, para que todo el mundo tenga realmente posibilidades de tener equipamiento y todo. La siguiente. Gracias. Disculpen el retraso.